Scrooge tocó el ruedo de la bata del espíritu y el dormitorio desapareció. Scrooge se encontró en una calle de mucho movimiento y llena de nieve. Habla mucha gente comprando los regalos de último momento. Las tiendas permanecían abiertas, la gente cocinaba sus mejores platos y las campanas de la iglesia sonaban. Todos asistían a la iglesia con sus mejores ropas, todos estaban felices. ¿Todos parecen tan felices? Lo están. Es Navidad. ¿Qué esperaba? ¿Quieres decir que estén felices solo porque es 25 de diciembre? Sí. Hoy pueden dejar de lado sus problemas y solo disfrutar de estar con su familia. Se dedican solo a disfrutar de la comida en sus mesas y de todas las bendiciones que reciben. Entonces el espíratu llevó a Scrooge a la casa de Bob Cratchit y, estando allí parado frente a la puerta, el espíritu bendijo la humilde casa. Después, Scrooge vio a Bob Cratchit jugando con sus hijos, 3 niños y 2 niñas. ¿Es aquí donde vive? Claro, con su salario, esto es todo lo que él puede pagar. Entonces, la señora Cratchit entró al comedor llevando un pequeño pavo en una bandeja. Parecen tan pobres, sus ropas son tan viejas. Amor es lo que puedes sentir aquí. Bob Cratchit levantó al niño más pequeño de una silla que estaba en un rincón y lo llevó hasta la mesa. El niño era pálido y delgado, y llevaba una muleta. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no camina? Está muy enfermo. Su nombre es Tiny Tim, y sus padres no tienen dinero para pagar a un doctor, así que tal vez muera. ¿Muera? Pero debe haber algo que pueda hacerse. Por favor, dime que no morirá. Ve una silla vacía en aquella esquina. Si el futuro no cambia, con seguridad morirá. ¡No, no! De todos modos, ¿qué te importa? Eso hará que disminuya la población mundial. En ese momento, Scrooge se dio cuenta de que esas eran sus propias palabras y sintió lástima por sí mismo. Entonces, escuchó su nombre. Señor Scrooge, gracias al señor Scrooge, tenemos esta cena. Ojalá pudiera verlo para agradecerle personalmente. Querida, niño, es Navidad. Lo sé, querido. Espero que él tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos a brindar por nuestra Navidad y por el señor Scrooge. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga a todos. Mientras tanto, se hacía tarde. El espíritu llevó a Scrooge hacia diferentes lugares para que pudiera ver cómo la gente celebraba la Navidad. La gente, aunque pobre, como decía Scrooge, eran felices y disfrutaban de estar con su familia y con sus amigos. De golpe, sin previo aviso, aparecieron de pie en una habitación. Reconozco esa voz. Es mi sobrino. Está en una fiesta. Jaja. Dijo que la Navidad era solo una mentira. Debería sentirse avergonzado. Es muy divertido, pero no es una persona agradable. Me dijiste que es muy rico. ¿Y con eso qué, querida? No le sirve de nada su riqueza, no hace nada con su dinero. No vine a cenar con nosotros esta noche porque está muy ocupado contando su dinero. Ja, ja, ja. Prefiere enojarse con nosotros que venir a divertirse. ¿No les agrado? No, a menos que el futuro cambie. ¿Y cómo puedo cambiar el futuro?